Sí, se va a realizar el próximo sábado, algo que considero un paso gigante importante para los vecinos parlenses, que es la escrituración de todas las tierras a nombre del municipio, y que es una firma que se hace con la actual propietaria, que es la firma forestadora del Limay. Así que realmente muy contentos de que esto se esté plasmando en una escritura que le da la posesión al municipio, y que hay que recordar que esto es una gestión que está iniciada hace muchos años por el actual gobernador, Alberto Beretilneck, cuando era intendente, de buscar digamos, los caminos para poder regularizar la situación de Las Perlas. Y esto, entre otras cosas, significó iniciar este camino de estas conversaciones con Forestadora del Limay, y que concluyen, gracias a Dios, este sábado ya con la entrega de estas tierras para propiedad del municipio. Así que auspicioso el momento, y creo que esto abre una nueva etapa para los vecinos perlenses, una etapa que todos juntos, municipio y vecinos, podamos ir trabajando en la normalización de los servicios, la gran demanda que tienen los vecinos perlenses, y también, por supuesto, una mirada de futuro, de pensar en una futura emancipación, ¿no? Una futura municipalización de este populoso hoy barrio cipoleño, ¿no? Así que entiendo que este paso marca esto, ¿no? Un trabajo de comenzar a darle más calidad de vida a los vecinos parlenses, y también visualizar este futuro que por la distancia, por la localización que tiene toda esta poblada, digamos, hay que pensar en trabajar también para construir su independencia en cuanto a que en un momento sea un municipio, ¿no?